Well, when she comes around and I'm listening to the radio, she says you can't do that cause all I wanna do is rock and roll. Escuchando Radio Zone Play. Va contigo. escuchando Radio Zone Play. Va contigo. Just go ahead now. And if you'd like to tell that, baby, just go ahead now. If you want to

Play 90.1 FM. Va contigo. Thank you.

dance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. Dancing with myself. In my best friend and the boy next door. Fool.

¿Aló? Hola, Choche, ¿qué haciendo? Chateando. ¿Viendo tele? No, chateando. ¿Leyendo periódico? No, en internet, manjas. Ajá, ¿chequeando una revista? No, cuñado, internet chateando, conectado, afanando, manjas. De hecho, el periódico ya fue, las revistas también. La tele ya no vacila tanto. Manja, ¿y eso? ¿Radio? Ah, sí, la radio siempre está prendida. La radio es el medio más accesible para llegar a la mayor cantidad de sus clientes, incluso hasta donde otros medios no pueden llegar. Tú también anuncia en radio, porque la radio siempre está prendida. Estás escuchando Radio Soundplay. Va contigo. Hola, nos volvemos a encontrar. Dime, ¿tienes algo que contar? Y es que el tiempo ha curado las heridas del pasado. Tal vez quieras conversar. Sabes, el mundo no tiene fin. Llegas para volverte a ir. Y es que somos inmortales y siempre estaremos juntos. Ya no tememos morir. Yo miro tu rostro de cristal. Tú besas mis labios, soledad. Yo siento que me vuelvo a enamorar cuando toco tus manos, soledad. We'll be right back.

Radio Sound Play va contigo. Contigo.

Play 90.1 FM. Va contigo.

en Miami. Sunplay va contigo. You know, you are my kind. Oh. is I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. Saldré a emborracharme.

Play, va contigo. Algo estoy Play 90.1 FM. Va contigo. Soñar mil veces las mismas cosas. Play 90.1 FM. Va contigo. Thank you.

de sorprender. Un viento blanco que mata, que por mí pueden pasar las horas. No quiero estar contigo un tiempo más. Y así podrán pasar los años y yo tomar mil direcciones. Sé que he dejado un mundo atrás, siguiendo siempre un ideal, como un valiente cazador. En las estrellas se vive la libertad, se siente la libertad, devuelve Play 90.1 FM va contigo. Sal fuera de ti,